es aquí una historia rapidita, el romance que viví con la bella Isa. Belita Isa, Belita Isa, Belita. Era una noche lluviosa, había un gran cruce de coche. Cuando vi una buena moza, me acerqué y güey. Las noches que güey, las noches que güey, las noches. Al rato yo estaba allá con el pollo conversando. Se me apareció el papá y me quedé disimulando. Óigame, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí con mi chiquita? Enseguida contesté, esperando el agua. Guita que el agua, guita que el agua, guita. Ay, ¿quién es usted? Soy Cancan. Oiga, Cancanito. Soy Cancan. ¿Cómo le gustan los pollitos? Soy Cancan. Mire, Cancanito. Soy Cancan. Traiga su potinguito. Soy Cancan. Ay, pero Cancanito. Soy Cancan. Me dejó terminar. Yo soy Caneito Can, Caneito Can, Caneito. ¿Y qué más? Que tengo muchos besitos para los po. Yitos po, yitos pollitos. ¿Cómo le gustan los pollitos? Soy Cancan. Ay, pero Cancanito. Soy Cancan. Traiga su potinguito. Soy Cancan. Llévele los pollitos. Soy Cancan. Oiga, Cancanito.